Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Martes 3 de mayo de 2011, estas son algunas de las noticias. Extreman medidas de seguridad por el temor a represalias de Al Qaeda. Mientras en Estados Unidos y varios países del mundo se celebró el homicidio del líder del grupo fundamentalista islámico, Osama Bin Laden, aparecieron señales de alerta por la posible reacción de sus seguidores. El Vaticano no festejó la muerte. Tragedia de Cromañón. Se dieron a conocer las sentencias. El Tribunal Oral número 24 dio a conocer la modificación de las condenas que había ordenado la Cámara de Casación hace 10 días. Omar Chabán fue condenado a 8 años de prisión, mejorando su situación, ya que en primera instancia la condena era de 20 años. Compartirá la cárcel con su amigo Raúl Villarreal, que pasará 6 años entre rejas, y con Patricio Pato Fontanet, el líder de Callejeros, quien recibió una pena de 5 años. El manager de Callejeros, Diego Argañarás, fue condenado a 5 años, al igual que Fontanet. La ex subsecretaria de Control Comunal del gobierno porteño, Fabiana Fitzbin, y el baterista de la banda, Eduardo Vázquez, ya detenido por el crimen de su esposa, Wanda Tadei, a 4. El resto de los funcionarios públicos recibieron también pena de cumplimiento efectivo, pero de 3 años y 6 meses. Sin acuerdo entre oficialismo y oposición sobre temas a debatir. Si todo continúa como a última hora de ayer, para mañana habrá 2 sesiones convocadas en la Cámara de Diputados, una por un sector de la oposición y la otra, la de la tarde, por el Frente para la Victoria. La disputa está en el temario. Por un lado, el bloque oficialista intentará convertir en ley el proyecto que regula las prepagas y además dar media sanción a la norma que pena el lavado de dinero. En tanto, la oposición busca desesperadamente imponer un tema de su cosecha que complique al oficialismo, como publicidad oficial, acceso a la información y mínimo no imponible. Pino Solanas lanzó su candidatura a jefe de gobierno porteño en Parque Centenario. Fernando Pino Solanas formalizó ayer su candidatura a jefe de gobierno porteño para las elecciones de julio y declaró que espera ganar en la ciudad para gobernar para todos los barrios y hacer frente a los experimentos de la derecha de cara a la compulsa nacional de octubre, en la que ratificó que su espacio llevará candidato propio. En Lugano, el Bajo Flores, hay más de 600.000 personas con problemas de vivienda. Eso no puede ser. Vamos a construir 3.000 casas por año, no como Macri, que hizo unas 400, remarcó. De igual forma, puso entre sus prioridades la defensa del medio ambiente, la concientización sobre la necesidad de reconstruir la petrolera estatal y la formación de la CONADEP, de la corrupción en la ciudad. Tras los incidentes, el servicio de la línea Sarmiento se cumple en forma condicional. El servicio de los trenes de la línea Sarmiento, que corre entre las terminales de Once y Moreno y que ayer sufrió el incendio intencional de 11 vagones, se cumplía esta mañana en forma condicional y sin horarios, aunque tratando de mantener un tiempo entre formación y formación de no más de 15 minutos, informó TVA. Sigue la tensión en Berazategui. Luego de la represión sufrida por los vecinos de Berazategui, la puesta en marcha de la subestación es aparentemente inminente. Siguen sin presentarse autoridades de la multinacional que juegan con la vida de los vecinos. La represión de la madrugada del 2 de mayo dejó varios heridos. Este fue el informativo de Radio con Todo.